sea rock. Domingos 20 horas, repite jueves 21 horas. Por Indie Rock, 104.7 MHz. Subí el volumen y que sea rock. Con la conducción de Dana y Franco. Muy buenas noches a todos, acá estamos en nuestro programa número 9 de Que Sea Rock, en la radio Indie Rock, en la 104.7 MHz, nos podés escuchar ahí, y si no, en la fmindierock.com.ar de la página web que tiene la radio, ahí nos pueden escuchar en vivo, y los jueves a las 21 nos pueden también escuchar el programa, la repetición. Les cuento que en la operación técnica está Diego Indi y en la conducción, ¿quién les habla? Latana y Franco. Buenas noches, audiencia. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy tenemos de todo un poco. Vamos a hablar un poco de Deep Purple. Vamos a pasar unos temas de Deep Purple también. Vamos a hablar un poquito de todos sus cambios, sus cantantes. También vamos a tener una nota con los chicos de Hertz, que son unos chicos jovencitos de Chávez que tienen una banda ahí, hacen temas de papo, hacen un poco. Sí, habíamos compartido escenario aquella vez, hace mucho, y la rompen los pibes, la verdad. Muy prolijito y mucho talento, mucho potencial. Muy bueno, la gente enloqueció con Hertz, ¿eh? Así que hoy vamos a tenerlos acá en una llamada telefónica. Vamos a estar charlando con ellos, que nos cuenten un poquito de qué se trata su banda y cuánto hace que están. Así que les contamos que tenemos auspiciantes y que ahora mismo vamos a estar contando quiénes son. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Betolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos. Service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Bien, y aquí estamos en nuestro bloque de biografía con Deep Purple, y acá tenemos de cortina Smoke on the Water. Es un clásico, ¿eh? El riff más tocado del mundo. Cuando todavía estaba Blackmore, ¿eh? En Deep Purple. Es una banda británica de hard rock formada en 1968 en Hertford, Reino Unido. Está considerada como una de las mejores bandas del mundo y pionera de dicho género, además de influir en las futuras bandas de rock y heavy metal junto a Black Sabbath y Led Zeppelin. Todos sus integrantes ostentaron siempre una enorme calidad musical y formación al respecto. Su música ha incorporado elementos del rock progresivo, rock sinfónico, rock psicodélico, blues rock, funk rock, Britpop y música clásica. Deep Purple ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo. Tremenda banda de Inglaterra. La banda ha sufrido múltiples cambios en su formación a lo largo de las décadas, aunque permaneció inactiva desde julio de 1976 hasta su reunión en abril de 1984. Estuvieron casi, 8 años resolviendo ahí. En stand-by. Sus 4 primeras alineaciones son a menudo etiquetadas como Mark I, Mark II, Mark III y Mark IV. La Mark II sería la más exitosa, formada por Ian Gillan en voz, Richie Blackmore en guitarra, John Lord en teclados y Ian Paice en batería y Roger Glover en bajo. Es considerada la alineación más exitosa, como decíamos, y la que mayores ventas ha cosechado, la cual se mantuvo activa desde el 69 hasta el 73 y después del 84 al 89 y nuevamente en el 92 al 93. O sea, 3 veces Mark II se juntaron, ¿no? En diferentes etapas de sus vidas, ya cada vez más viejitos, ¿no? Y ahora están ellos. ¿Y ahora qué? O sea, obviamente no está John Lord, obviamente, porque claro, queda murió. De los originales queda Ian Paice, Gillan y Roger. Claro. No, Roger está, volvió. El violero cambió. Ahora lo vamos a ver cuando sigamos leyendo. Cuando la relación entre Blackmore y el resto de los músicos se volvió insostenible, cuando no, Richie haciendo de la suya. Su alineación hasta el verano del 2022, que contó con Steve Morse en lugar de Blackmore y con Don Ailey en lugar del fallecido John Lord, llevó... Acoto una cosita, sí. Steve Morse es el gran guitarrista de Kansas. Para los que no conocen, escuchen Kansas, viene de ahí. El tecladista. Steve Morse, no, perdón, es el guitarrista de Bien. Kansas. Capaz que está. En Blackmore, claro. Y Don Airey es el que está por John Lord, que es este que estuvo también en varias bandas, ¿no? Exactamente. Bien, entonces llevó en activo el de 2002. Sin embargo, la alineación de la banda volvería a sufrir cambios el 23 de julio del 2022, dijimos, debido a la marcha de Steve Morse. El grupo fue considerado la banda más ruidosa del planeta por el libro Guinness de los récords en la edición 1974, debido al concierto que realizaron en el Rainbow Theatre de Londres, en el 30 de julio del 72. O sea, para ese año, que recién estaban como entrando ahí, ellos eran la banda más ruidosa, en el cual se midieron 117 decibelios. Pura válvula. Exacto, ya casi no se ve. En el 2013, una encuesta realizada en la emisora de radio británica Planet Rock situó a Deep Purple en el número 5 de las bandas más influyentes de la historia. El 9 de agosto de 1970, durante la gira del álbum In Rock, se produjo un polémico incidente entre Deep Purple y Yes. En el marco de la 10ª edición del National Jazz y Blues Festival en Plumpton, Reino Unido, los organizadores del evento decidieron que Deep Purple fuera la banda que cerrase el festival. Sin embargo, el grupo Yes se opuso y sus miembros decidieron llegar tarde para ser ellos los últimos en tocar. Bueno, ahí, mala por los Yes. Blackmore prendió fuego todo ese recital. No me arruines la historia. Deep Purple fue obligado a salir antes de tiempo y Blackmore decidió vengarse. Así, durante el último tema de Deep Purple, una versión de Painted Black de los Rolling Stones, Richie ordenó a su roadie que vaciara combustible en los equipos y luego les prendió fuego, dejando los sistemas de audio totalmente dañados, la plata que habrán gastado claro, en reponer. Jimi Hendrix hizo su ritual en vivo de prender fuego su guitarra y Blackmore hizo, se fue mal, prendió fuego el equipo, reventó la guitarra, todo, reventó el piso, todo. Está el video en YouTube, si lo quieren ver, busquen Deep Purple. Richie Blackmore rompe todo. Bueno, entonces le vacía los combustibles en los equipos y Richie ahí cuando terminan termina el tema, o sea, termina creo el solo del tema en las llamas, mientras tocaba en medio de las llamas. Cuando subió el grupo Yes, los organizadores habían cambiado los equipos dañados, pero aún así fueron eclipsados por la presentación de Deep Purple, o sea que Yes no pudo disfrutar mucho de mirá de Blackmore, su cierre. Parecía inofensivo el muchacho serio. Bueno, y los comienzos, ¿no? El 67 al 68, porque bueno, Deep Purple es una banda que tiene tanta historia que es difícil. Entonces decidí, como decía ahí en internet, dividido en Mark 1, Mark 2. Entonces, los comienzos contaban que hubo ahí gente que se juntó y querían hacer una banda que tuviera miembros que rotaran. Por eso se llamaba Roundabout, ¿no? Del 67 al 68 pasaron integrantes por ahí y la consolidación en el 68 al 69, que fue, como dijimos, Richie Blackmore en guitarra, John Lord en teclado, Ian Paice en batería, pero en la voz estaba Rod Evans y Nick Simper en bajo. Tomado como ejemplo el grupo estadounidense Vanilla Fudge, Purple desarrolló un rock psicodélico con influencias de la música de Bach y Rimsky-Korsakov. Y en los teclados de Lord, después del éxito de su primer sencillo, la banda lanzó su primer álbum, llamado Shades of Deep Purple, en el 68, en julio, en los Estados Unidos, porque en el Reino Unido se publicó en septiembre del mismo año y fue completamente ignorado. Bueno, esto que estábamos escuchando ahí de cortina es Stormbringer, y el cantante es está en esa formación que es la que voy a leer ahora. Mark II está cantando Coverdale y está en el bajo Glenn Hughes, que él también canta, ¿no? Los agudos, esos gritos tremendos son de él, que están en este tema. Y así que el Mark II serían Gillan Glover. ¿Por qué dice así? Porque en el 69-73 la nueva alineación Blackmore, Gillan, Glover, Lord y Paice tuvo su concierto debut en el The Spixy Club de Londres el 10 de julio del 69. Además, el primer trabajo publicado por esta nueva formación fue el sencillo Aleluya, que contó con un videoclip en el que había algunos efectos psicodélicos en la parte final del tema, lo cual era costumbre de esa época. En el Mark III, Coverdale y Hughes, ¿no? En el 74 al 75, una vez separados Gillan y Glover de Deep Purple, Blackmore tuvo completa libertad para poner en marcha su visión musical y renovar la banda, planeando una combinación vocal única entre el cantante Paul Rogers y del grupo Free y el extraordinario Glenn Hughes de Power Trio Trapeze en el bajo y las voces, pero Rogers no aceptó el puesto ofrecido, por lo que es reclutado en agosto del 73 el prácticamente desconocido David Coverdale, de registro similar al de Rogers. Este que se está escuchando ahí es él. Ese es Coverdale. Y bueno, no. Después hay partes donde canta Hughes, a pesar de que está también ahí dándole al bajo. ¿Te gusta más Hughes que Coverdale, Paula? Decilo. A mí me gusta más Hughes que Coverdale. Es así. Se nota. Pero bueno, Mark IV, comienzo del fin, dice, ¿no? 1975-1976. Pero antes, ahí estamos escuchando Highway Stars. Vamos a escuchar un ratito ese sonido inconfundible. Lo compuso Blackmore yendo en tren. Por el tiempo que hacía el ruido de los durmientes, sale este legendario tema. La inconfundible voz de Ian Gillan. Esta debe ser Mark II seguramente, porque acá se armó el Dream Team de sí. Deep Purple. Imagínate que se juntaron tres veces más, a pesar de que Gillan y Blackmore sacaban chispas hasta cansarse, ¿no? Y sí. Bueno, el Mark IV, comienzos del fin 75-76. Deep Purple se embarca en una pequeña gira europea en el 75, en marzo, pero la banda ya sabía que Blackmore estaba decidido a abandonar el barco. Dentro del contexto de la Guerra Fría, el 16 de marzo del 75, se convierte en la primera banda de un país capitalista occidental en tocar en Yugoslavia en el concierto que realizaron en su capital, Belgrado. Blackmore, ya desvinculado de Deep Purple, crea su propio proyecto, Richie Blackmore Rainbow, que es espectacular, como todo lo que hace. Vehículo para desarrollar un hard rock neoclásico y épico a su gusto, el cual sería el inicio del grupo Rainbow, aunque inicialmente fue un proyecto solista. De ese modo graba en el 75 el álbum homónimo Richie Blackmore Rainbow, junto a los miembros de la banda estadounidense Elf, frecuente telonera de Deep Purple, entre los que estaba por entonces casi desconocido Ronnie James Dio. Recuerden, en un par de programas Glover, anteriores... Roger Glover también tocó en Rainbow. O sea, claro, mientras él estaba en ese proyecto, se afanaba el bajista de Purple. Claro que sí, porque al final después terminaron bien, digamos. Pero en un momento de Deep Purple, como Glover entró a Deep Purple por medio de Gillan, cuando Blackmore lo llama a Gillan, le dice, quiero que toques con nosotros. Gillan le dice, yo entro, pero si viene Glover conmigo. Entonces ahí como fue la excusa perfecta para que el otro bajista se vaya. Entonces volaron así, eran como que Deep Purple así decía, ah, este lo sacamos, chung, listo. Lo mandaron a comprar cigarrillos, se cuenta, y cuando volvió no le abrieron más la sala de ensayo. Así, así se manejaba. Se contó la historia. Para sorpresa de muchos, incluyendo a Lord y Pace, Coverdale y Hughes estaban decididos a continuar pese a la salida de Blackmore, con lo que empezaron a buscar nuevo guitarrista. Y bueno, después al final entró Gillan, ¿no? En Tommy Bolin, la banda pareció haber encontrado un guitarrista con una percepción natural para todas las direcciones musicales que se estaban introduciendo en Deep Purple. Revigorizado, el grupo se concentró en los ensayos para un nuevo álbum en junio de 1975. La gira posterior al disco fue bastante frustrante para los miembros del grupo, porque este chico Bolin tenía adicción a la heroína, así que era bastante irregular, y los conciertos por ahí comprometían el nombre de la banda, así que evidenciaba que le quedaba poco tiempo, ¿no? Para el álbum en vivo se llamaba Last Concert in Japan, Japón, ¿no? La magia, la fuerza y el sonido se había ido, por lo que solo quedaba la más dura pero inevitable alternativa, la separación. Y ahora vamos a pasar un tema entero de Deep Purple, vamos a pasar Lazy, que es un temón, es medio larguito, pero tiene de todo para escucharlo, tiene un es un tema para tomar algo calentito. Y para escucharlo plácidamente. Y no me refiero ni té ni café, Que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449729. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Bertolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos. Service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Y así pasaba nuestro bloque de la biografía de Deep Purple y acá estamos en una llamada telefónica con los chicos de Herce Chávez. Buenas noches, chicos. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Hola, chicos, buenas noches, les habla Franco. Buenos días. Hola, ¿todo bien? Todo bien, bueno, cuéntenos, preséntense, chicos, ¿cómo se llaman? Nosotros nos llamamos Hertz, somos una banda que está desde hace un tiempito ya, como un año por ahí, donde pasamos por varios integrantes y bueno, y ahora estamos así. Bien, y decime tu nombre, ¿vos sos Santino? Sí, yo soy Santino Bonavetti, soy el baterista y... Yo soy Benjamín Walter, soy el bajista. Yo soy Nahuel Bonavetti, soy el vocalista de la banda Hertz. Soy Daniel Ocarrizo y soy guitarrista. Muy bien, bueno chicos, bienvenidos y aparte nosotros ya los vimos tocar en vivo cuando estuvimos en el Chávez Rock, así que sabemos que suenan bien, que le ponen la re garra ahí la gente, se enloqueció con ustedes ahí, el tema de Cortina, ¿dónde está la libertad, cierto? Sí. Es un tema de Papo. ¿Y tienen temas propios? Sí, estamos en proceso porque... Claro. Tenemos unos viejitos ahí que estamos remodelando y vamos bien. Claro, o sea, tienen unos temitas de ustedes, pero todavía, o sea, como que los van transformando. Claro, le estamos cambiando algunas cosas y también estamos haciendo otros temas. Bien, y ustedes tienen, chicos, van a la secundaria, tienen 17, 18 años. La mayoría sí. Yo sería el más grande acá, con 23. Ah, bien, bien. Y así que hace un año que están. Y ahí en Chávez que estudiaron música, tienen, bueno, obviamente Martín de La Criatura es papá de dos de ustedes, ¿cierto? Sí, entre comillas. Yo estuve Desde 2019 en la orquesta de acá, Adolfo González Chávez, fui trompetista y ahí aprendí bastantes cosas de la música. Bien. Pero, parte... ¿Quién es? ¿El cantante? ¿El trompetista? El bajista. Yo soy Benjamín Walter. Bien. ¿Y agarraste el bajo porque te gusta o porque también estudiaste? Mi papá tenía un bajo en su casa y lo empecé a agarrar. Y de ahí empecé a aprender y me empezó a gustar y salí tocando el bajo. Qué bueno, tener una familia de músicos que los niños puedan absorber ese conocimiento, esa simpatía por los instrumentos. ¿Y los demás chicos también estudiaron? ¿Cómo se conocieron? Y yo no es que estudie mucho canto, yo me guío más por videos y canto por cantar, o sea, no lo tomo como algo muy profesional. Más autodidacta, digamos. Claro, algo así, Yo, bien. Por mi parte, estuve unos años ya que mi papá me mandó a batería y nada, estuve ahí, me gustó mucho y después surgió la banda y me enfoqué todavía más. Qué bueno, buenísimo, chicos. Aparte tienen todavía un largo camino que recorrer, así que seguramente van a dar que hablar, ¿eh? Y así que son una banda de cuatro y hacen covers tipo Papo y alguna otra banda, hacen covers de alguna otra nacional. Sí, tocamos bastante, además de Papo también tocamos Los Redondos. Tocamos temas de Cerati y Charly García. Y temas antiguos, yo recuerdo... Los mejores. Sí. Fue una locura ese día escucharlos, aparte tan jovencitos y tocando temas tan Tienen viejos. Muy buena nutrición musical los chicos. Está muy bueno, los felicitamos. Chicos, y coméntenos un poco, ¿tienen cómo es su rutina? ¿Tienen una rutina de ensayo? ¿Tienen un día en la semana donde se juntan a ensayar, a componer? ¿Cómo es su folclore de banda? Ensayamos lunes, miércoles y viernes a las 7. Una hora y media. ¡Fua! ¡Qué envidia, chicos! Tenemos tiempo. ¡Qué bueno! Y por ejemplo, ¿están trabajando las composiciones o solo ensayan los covers? Digamos, ¿tocan en algunos lugares así de vez en cuando o solo fue ahí en el Chávez Rock? No, o sea, tocamos en algunos lugares de acá de Chávez, en Harrison, por ejemplo, que es un bar, por así decirlo, acá de Chávez. Y en los ensayos ensayamos los covers y también nos ponemos a veces a componer. Y vi una foto que estaban acá en la casona. Sí, también, sí. Sí, también, hace poco tocaron acá, sí. En junio, ¿no? Sí. La primera vez que tocamos en otro lugar de no ser por competencia. Bien, qué bueno. ¿Y cómo se sintieron? A mí me gustó mucho. Fue la primera vez que tocaba fuera de Chávez y me gustó. Los nervios. Yo no los vi nerviosos ese día. ¿Estaban nerviosos? Yo siempre tengo un poquito de nervio que tocamos. Sí. Cualquiera que salga. Claro. Yo al principio también tuve un poco de nervios, pero después me fui soltando mientras íbamos tocando. Claro, aparte también la calidez del público los ayuda a soltarse, ¿no? Claro, sí. Claro. No, pero se manejan re bien con los instrumentos. Me gusta que tocan con la combinación. ¿Quién es el que es violero o bajista que toca el teclado a la vez? ¿Hace un aporte con teclado también, puede ser, o me equivoco? No hay tecladista en la banda. Ah, no. No creí capaz que... capaz que te confundís con los otros que estaban casi al final, que tenían un super teclado re grande, no recuerdo el nombre. Yo también, porque hace 4 años que estoy en la zona acá y bueno, estoy terminando de conocer los músicos de alrededores gracias a Creo que Paula. También tocaron temas de Charlie, ¿no? O sea, hicieron de todo un poco ese día. Sí. Buenísimo. Bueno, chicos, ¿quieren darnos las redes para que la gente sepa dónde encontrarlos? Y también... Sí, aparecemos en Instagram como @hertzrockandroll. Hertz como, ¿no? Los megahertz de la radio, ¿no? Para que la gente sepa. Y están en Facebook, ¿cierto? ¿En Instagram están? No. Sí, en Instagram. En Instagram. Pero no en Facebook. No los encontré en Facebook, no tenemos cuenta. Y en YouTube, recientemente nos creamos un canal. ¿Tienen subido material de ustedes en alguna plataforma? Aparte de YouTube. En el Instagram nada más, pero de ahí en adelante no. Bien, sí, yo los encontré en el Instagram, ahí los estamos siguiendo con Que Sea Rock. Y lo que sí, también los busqué en Spotify, digo, bueno, ya era mucho. Todavía son jovencitos. Claro. Pero bueno, chicos, los felicito. Y acá están las puertas abiertas para cuando quieran venir. Vamos a ver también si podemos hacerlos participar en el que es en el Chávez Rock, mirá lo que dije, en el Treza Rock, pero en el segundo, la segunda, dice todo es rock acá, Chávez Rock, Que Sea Rock, Treza Rock. Ya no, eso es. Bueno, para ver si pueden participar en la segunda edición, ¿eh? Sí. Así que lo vamos a estar esperando, contactando acá. Y esperamos que tengan, que puedan seguir y que puedan sacar algún disco y que bueno, que puedan cumplir el sueño musical. Su misión musical, de banda, digamos. Claro. Bueno, chicos, si quieren mandar un saludo, decirle algo a la gente. La verdad que estamos muy agradecidos por invitarnos a su radio y muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, por su tiempo. Gracias a ustedes. Y por su arte, música. Y la verdad que sigan para adelante porque tienen un talento increíble, chicos. Bien, chicos. Y vamos a pasar entonces Pelea en el Bar. ¿Quieren contar un poquito de ese tema? Bueno, Pelea en el Bar lo grabamos, bueno, se grabó hace un tiempo, pero había otro integrante en ese momento. Nahuel Bonavetti, que es el cantante, y Santino Bonavetti, que es el baterista, estaban todavía, pero yo, el bajista, y Danilo, que es el guitarrista, todavía no estaban, habían otras personas. Bien, bueno, aquí lo vamos a pasar entonces. Pelea en el Bar de Her, chicos, muchas gracias por la nota, ¿eh? Gracias a ustedes. Salto por la puerta de entrada. La batalla inicia en el lugar. La batalla tu mate derramará. No debiste meterte en este bar. Preocupado él vería a qué conflicto, intentando pasar desapercibido. Él pensó a lo que vivimos. Nosotros nos despedimos y somos... Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, Vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449729. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Bertolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de Metal Motos. Service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579. WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación. Te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461. Teléfono 2983-384950. Kiosco Amapola. Pago fácil. Juguetería. Librería. Carga virtual. Golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Sea rock. Domingos 20 horas, repite jueves 21 horas. Por Indie Rock 104.7 MHz. Subí el volumen y que sea rock. Con la conducción de Dana y Franco. Y aquí llegó nuestro bloque Heaven and Hell con una partecita de bloque nacional y otra internacional y un tema final, como hacemos generalmente en este programa. Les cuento que estamos en Que Sea Rock, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, Avenida Rivadavia 641, La Casona. Nuestro teléfono 2983-542913. Nos podés escuchar también en la página web www.fmindirock.com.ar. Y como siempre vamos a empezar la entrevista que pasó era con Hertz. Este tema que vamos a pasar ahora de Roy, Amanece y el Cóndor me guía, es en honor a que ayer estuvieron tocando junto al Tano Romano. Hemos podido hablar muy cortamente con los chicos, con el Pelu, hablamos un ratito que sí, había amanecido tarde. Así que vamos a honrar a Roy hoy. Un saludo a los chicos de Roy, perdón que te pisé. Un saludo para los chicos de Roy, un saludo a Pelu, un saludo a Don Cefe. A Don Cefe le digo yo. A Don Cefe y a Seba. A Seba y Emiliano. Que nos dio unas grabaciones espectaculares del show del sábado pasado de Apático y de Black Paradox. Así que muchas gracias. Y vamos a ir entonces con Amanece y el Cóndor me guía. Roy. ¡Ancestral sábado! que estoy fuera del tiempo. Por primera vez me reconozco y me asumo su identidad. Me muevo, aunque no hay caminos, no hay curvas ni rectas, no hay arriba o abajo. Me muevo por una línea mil. Solo dos pájaros me verán pasar. Ahora hablo el idioma de todas las cosas que suena igual que el silencio. Ahora me escapo del mundo manifiesto. Soy la fuerza que nace del grito. Vida en su estado más puro, como el agua que brota del cerro. Mi origen nunca se sabrá. Voy de regreso donde nunca estuve. Olvidé mi piel sobre las piedras. Amaneciendo y el cóndor me guía. Abrí mis ojos y una eterna noche nube con su hielo quebrándose en mi pecho. No se apartan de aquí, estas tierras heladas quizás sean su hogar. Su sombra revolotea a lo lejos, en círculos posándose al pie de un destruido portal. Me acerco al lugar de una inmensa oscuridad, mas sus ojos de fuego iluminan mi andar. La vida y la muerte se conjugan aquí dentro, dioses de repente recibiéndome. Paredes pintadas con retratos de una vida, deseos, predicciones e himnos al sol. Ante tanta grandeza y tanta simpleza, todo fundido en un sabio pensar. La presencia de mi ser en la gruta del sur despertó a un viejo huarpe. Pasaba Erroy, la banda Tres Arroyense, de los chicos amigos acá, que compartimos bajista, Ahí les mandamos un gran saludo y ahora vamos a... Nos tenemos que poner en contacto con ellos para que nos cuenten la noche épica que compartieron con el Tano Romano anoche en Juárez. Seguramente ahora en estos días lo tenemos que dejar descansar, pobres. Mañana... Así que ahora vamos a ir con Espaciados, que también es otra banda tresarroyense, Pronóstico Atemporal. Ellos estuvieron acá en nuestro programa, en el segundo o tercer programa, estuvieron acá invitados, estuvimos charlando con ellos, hicieron un tema en vivo con la voz hermosa que tiene Manu. Así que acá vamos con Pronóstico Atemporal. pronóstico atemporal. Ojos de galaxia, nadamos en espiral. Sea rock. Domingos 20 horas, repite jueves 21 horas. Por Indie Rock 104.7 MHz. Subí el volumen y que sea rock. Con la conducción de Dana y Franco. Así pasaban los chicos de Espaciados, pronóstico atemporal. Los chicos de Tres Arroyos. Así como los chicos de Roy. Y ahora vamos a pasar a una banda ya conocida por todos, Logos, Plan Mundial para la Destrucción. Subí el volumen y que sea rock. Que sea rock. volumen y que sea rock. Y que sea rock. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449729. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Betolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos. Service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Bien, y así pasaba el tema de Logos, Plan Mundial para la Destrucción, esta banda legendaria que surgió luego de B8, ¿no es cierto, Franco? Sí, deriva de la ramada de los inicios del metal. Estamos en Que Sea Rock, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, en Rivadavia 641, La Casona, en Tres Arroyos. Nuestro número de teléfono para que mandes mensaje, 2983-542913. Si tenés una banda y querés comunicarte con nosotros para hacer una entrevista, manda mensaje, podés mandar mensaje a la radio, podés mandarnos mensajes en las redes, que está en el Instagram, por ejemplo, tenemos arroba que sea rock treza, y en Facebook también ahora tenemos una página que nos podés encontrar ahí también, que sea rock treza, y también pueden escucharnos en vivo los domingos a las 20, www.fmindirock.com.ar, y si no, también los jueves a las 21 nos pueden escuchar en la repetición, también en la misma página. Así que ahora vamos a pasar a la segunda parte de Heaven and Hell con nuestros temas internacionales que hemos elegido para hoy. Esto que está de cortina, Rata Blanca, es el broche de oro para terminar la parte nacional, y ahí escuchábamos ahí esos solos que nos hacen acordar a Blackmore y a Yngwie Malmsteen. Y, ¿no? Y influencia. La influencia del clásico que tiene Walter Giardino. Y bueno, nada, en sus composiciones, que este tema es bastante nuevo, ¿no? No recuerdo bien el año, pero ya es de los 2000, digamos. Sí, por ahí. La camada de los 2000. Le perdí un poco el rastro a Rata porque soy, debo reconocerlo, muy internacional con mis gustos. Pero lo nacional se rescato un montón de cosas que me gustan. Así que acá pasamos a la segunda parte de Heaven and Hell y vamos a ir con un tema de Rainbow, que lo habíamos estado nombrando, que la banda de Richie Blackmore, Streets of Dreams. Este tema está cantado por Jolene Turner. Subí el volumen y que sea rock, y que sea rock. Falling, I feel todos los domingos a las 20 horas. Por FM Indie Rock, 104.7 MHz. Muy bien, Street of Dream of Rainbow, como estábamos escuchando. Dígame si no les hizo acordar el tema Mujer Amante Rata Blanca. Y bueno, eran las influencias de esa época, ¿no? Que en esa época no había internet, nada, así que el buen Giardino tenía ahí los contactos. Lo que para, pasa para que escuchar. Se estudió en una academia de música de Londres. Así que, bueno, la cortina, como todos saben, metálica. La hemos usado antes y ahora vamos a pasar a un tema del señor Ozzy Osbourne, Bark at the Moon, que es un tema bastante viejito, allá ahí, por 1984, por ahí, sí. 85, 84, por ahí andaba. Y de guitarrista estaba Jackie Lee. Jackie Lee, Bark at the Moon, Ozzy Osbourne. Oh,

y que sea rock. Todos los domingos a las 20 horas. Por FM Indie Rock, 104.7 MHz. Muy bien, así pasaba The Number of the Beast de Iron Maiden. Y vamos a ir despidiéndonos de este programa de hoy, número 9, de Que Sea Rock, con un temazo de una banda que se llama Nocturnal Rites, que bueno, es una banda que en su momento la descubrí cuando todavía no existía ni el internet, ni los teléfonos, nada. Viajaba a Mar del Plata con 18 años. Y allá había una tiendita de 2x2 que tenía todo CD en todas las paredes, hasta arriba del techo. Y ahí buscando, encontré esta banda. A mi manera de ver, espectacular. Es un estilo que me gusta mucho, el power que tiene. Y así fue. Y la vi, bueno, en ese momento me compré los originales de los CDs que yo quería. Y esa banda que la descubrí, que no la conocía muy bien, me lo mandé a grabar. Así que tengo ahí mi copia, con la tapa de color y las letras fotocopiadas en blanco y negro, y el CD grabado, obviamente no es original, pero es una joyita que tengo ahí en mi biblioteca. Todavía tengo ahí algún que otro CD viejo y algunos que me traje de España también, así que nada, dentro de todo está bastante rescatable el sector musical de CDs, que tenemos ahí algunas joyitas antiguas. Sí, gran repertorio de discos tenés ahí. Así que bueno, les cuento que estamos en Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, en el programa Que Sea Rock, que sale los domingos a las 20 y los jueves a las 21. Hacemos la repetición, nos pueden escuchar tanto en la radio como en la página web www.fmindierock.com.ar. Y así nos despedimos con Nocturnal Rites, Warrior Return. Vamos. Hasta con el los domingo que suecos. Viene, Que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen y que sea rock.